lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Y se iba Nano Stern y seguimos en Chile con Nicole Bunout, una voz maravillosa de la escena musical chilena, junto con Hernán Jacinto en el teclado y Juan Quintero. De Víctor Jara, Luchín. En los techos de Barranca. Jugaba el niño Luchín con sus manitas moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su con el potito embarrado.